situación que se vivió en Mar del Plata, no es la primera, lamentablemente, ojalá que sí, pero lamentablemente no será la última, tiene que ver con violencia policial a un chico de 20 años que está internado en el Hospital Internacional General de Agudos, se llama Nahuel. Digo, es el segundo caso porque hay otro Nahuel que lamentablemente falleció y también tiene que ver con violencia policial. En este caso está, insisto, internado en el Hospital Internacional y denuncian a la Comisaría Octava de Batán por haberse perpetrado allí la violencia institucional. Para poder charlar un ratito sobre esto y para que nos diga cómo viene la investigación, estamos en comunicación telefónica con Rodrigo Pomares, de la Comisión Provincial por la Memoria. Rodrigo, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por el llamado. No, por favor. Digo, Rodrigo, contanos un poquitito cómo fue la historia de Nahuel. Digo, ¿cómo llegó Nahuel a quedar internado en el hospital? Bueno, la historia de Nahuel es más o menos la historia de muchos casos que nos llegan. Su aprehensión fue el 19 de julio de este año y se inicia con una denuncia, un llamado de una comerciante de la zona. Supuestamente había existido un altercado, una discusión, y en función de eso, bueno, llega la policía ahí de la comisaría de Casino, subcomisaría. Y ahí se genera, bueno, una intervención que todavía necesita de más precisiones en el marco de la investigación, pero donde supuestamente, luego de una intervención inicial, donde los mismos policías dejan asentado que Nahuel supuestamente estaba atravesando un cuadro de excitación, que detectaban que podría ser por algún consumo, y que detectaron aliento a alcohol, bueno, lo llevan concretamente a la subcomisaría y lo ponen en un calabozo. A partir de ahí, el relato lo construye el papá de Nahuel, porque bueno, cuando él se entera de la situación, que es al día siguiente, va hasta la comisaría y pide explicaciones de qué había pasado con su hijo, y ahí la primera explicación que le dan es que supuestamente se había descompensado y que por ese motivo lo habían llevado al hospital. Cuando el padre va al hospital, la explicación que le dan es otra. Los médicos le dicen que supuestamente había ingresado por que se había intentado ahorcar, y que por eso estaba internado. El padre vuelve a la comisaría y ahí los relatos cambian, ya le pasan a decir que efectivamente empiezan a incorporar la hipótesis del ahorcamiento. Y bueno, lo primero que para destacar es que son estos relatos cruzados, ¿no? Donde todavía no termina de quedar claro cuál es la secuencia por la cual Nahuel termina internado en el hospital y finalmente, lamentablemente, después de un tiempo de internación, fallece. Así que, bueno, esa es un poco la secuencia cuando uno ve la causa que está siendo instruida por la Fiscalía de Violencia Institucional. Detecta que todavía hoy sigue sin tener mucha claridad qué es lo que pasó finalmente, si él ingresó porque tuvo una tentativa de ahorcamiento o si efectivamente es lo que el padre sospecha en función de los distintos relatos, que es que él ingresó con algún consumo a la comisaría, que lo golpearon y que finalmente producto de esos golpes se descompensó y tuvo que ser trasladado al hospital. Después otras cosas que son datos objetivos, ¿no? Que uno ve en todos los casos. Primero que, suponiendo que las versiones, algunas partes de esas versiones son reales, bueno, si la policía intervino por un presunto cuadro de excitación por consumos, lo que tendría que haber hecho es hacer intervenir directamente en el primer momento en que detectaron esa secuencia al sistema de salud, es decir, quienes tendrían que haber ido a asistirlo es el sistema de salud, porque precisamente así lo establece el protocolo que firmaron el Ministerio de Seguridad con el Ministerio de Salud para el abordaje de problemáticas asociadas a consumos o problemáticas asociadas a cualquier situación de salud mental, cosa que en este caso no se hizo. En segundo lugar, él fue alojado en un calabozo solo. Y en ese punto dos cuestiones. Primero, que en Mar del Plata está vedada el alojamiento de personas en comisarías ¿sí? Primero, sí. En ese punto no debiera haber sido alojado porque hay una prohibición general, pero por otro lado no es recomendable a una persona que está con un cuadro, un supuesto cuadro de consumo o de excitación por algún padecimiento mental, directamente aislarlo en una celda o un calabozo. Que como ustedes saben, los calabozos de las comisarías son de muy pequeñas dimensiones y suelen estar en condiciones completamente que desaconsejan que sean utilizados para el alojamiento de personas. Así que ese es el cuadro general de la situación. Nosotros vemos que en la investigación hay algunas cuestiones que no nos terminan de quedar claras respecto de los pasos en la investigación. Hay explicaciones que todavía no están. El padre ha declarado, ha dicho que, entre otras cosas, hay una médica que cuando llegó al hospital le dijo que ella no veía signos de ahorcamiento y que sí veía algunas lesiones, pero todavía no termina de quedar claro si finalmente se citó a esas personas para que clarifiquen cuál fue la situación. No hay una descripción clara de cuáles son las lesiones que él tenía, si es que las tenía. No ha quedado claro cómo fue el supuesto ahorcamiento que se produjo en la comisaría y que derivó en su internación. Entonces, es una causa que todavía tiene muchas cosas sin determinar, ¿sí? Rodrigo, esto del ahorcamiento de una comisaría es casi un lugar común, ¿no? Sí, es un lugar común que representa, al menos desde nuestros registros y con las dificultades que el propio Estado tiene para informar sobre las muertes que se producen en comisarías, representa el 60% de los casos que nosotros registramos. Y ahí siempre se abren dos hipótesis. La de los ahorcamientos que encubren hipótesis de homicidios o los de la falta del deber de cuidado, ¿no? Porque en una comisaría, cuando uno entra, el propio Estado tiene que garantizar el cuidado de las personas que tiene alojadas, es decir, hay un deber de cuidado. Bueno, cuando una persona se suicida dentro de un calabozo, en el que tiene que haber un personal policial custodiando y velando porque no le pase nada, bueno, cuando el 60% de las muertes están asociadas a supuestos suicidios, bueno, lo primero que se presenta en términos objetivos es, bueno, ¿qué ocurre con el deber de cuidado que una persona que está bajo custodia y siendo observada se termina suicidando, ¿no? Entonces, se abren hipótesis que cualquiera sea la que se termine confirmando, bueno, son señales de mucha alarma. Y por otro lado, hay un contrapunto fuerte, porque supuestamente esto la intervención estatal que termina con una aprehensión se deriva de un hecho menor, digamos, claro. De una supuesta discusión, es decir, es un hecho por el que se interviene, un hecho menor por el que se interviene que termina derivando en las lesiones graves y en la muerte de una persona. Con lo cual, ahí la necesidad de indagar sobre lo que pasó es doblemente relevante, ¿no? Preguntarte en este sentido si se hizo una autopsia, Rodrigo. Bueno, ahora la muerte de Nahuel se produjo hace 2 días. Entonces, se tiene que realizar la autopsia. Nosotros todavía no tenemos noticias de los resultados de esa autopsia que entendemos ha sido dispuesta por la Fiscalía. De todas maneras, tener en cuenta que los hechos que originaron su muerte arrancaron el 19 de julio, con lo cual ya estamos a más de un mes de la ocurrencia de esos hechos, con lo cual la autopsia poco puede arrojar respecto de aquellos eventos, ¿no? Sí, puede determinar cuestiones vinculadas al cuadro de salud y cómo se derivó y cuáles fueron los desencadenantes finales, pero no va a arrojar luz sobre situaciones que hayan ocurrido tanto tiempo atrás, ¿no? Lo que es muy relevante, lo que sí es muy relevante, son las constataciones médicas que se hayan hecho en los primeros momentos. Eso es lo que todavía nosotros no estamos viendo con claridad en el marco de la causa y por eso vamos a presentar en los días que siguen un pedido de informe más específico respecto de lo que se ha constatado o no en la en el marco de la investigación. En el registro de ingreso de la comisaría está el ingreso de Nahuel. Sí, está el ingreso y hay una descripción en el acta de la supuesta mecánica por la cual que derivó en su traslado al hospital. Pero cuando se describe esa mecánica no queda claro. No queda claro. Cuando decís la descripción, ahí es donde está esa nebulosa de no saben Exacto. explicar si es que había Exacto. un consumo problemático, un estado de excitación o qué es lo que pasaba. Se dice eso, pero a la vez cuando tienen que precisar las circunstancias del ahorcamiento, no está claro eso. No, en la mayoría de las actas esa situación de ahorcamiento se describe con claridad, es cómo se encuentra la persona, el mecanismo con el, digamos, el lazo es que se encontró, en qué postura se lo encontró, y en este caso en el acta no está tan claro toda esa descripción. Entonces, ahí entre lo que el padre relata, de teorías o de hipótesis uh-huh. diversas que le fueron diciendo en la comisaría, bueno, eso de alguna manera también se ve reflejado en el acta que origina la investigación. Entonces, nosotros consideramos que ahí hay que indagar muchos aspectos que habrá que construirlo con las pruebas que se puedan producir, ¿no? Porque es un caso en el que Nahuel estuvo un mes ahí peleando por la vida, pero claro. que bueno, por eso no se realizó una constatación inicial en el caso, ¿no? Donde la muerte se produce inmediatamente, bueno, la autopsia se hace inmediatamente. Ahí es fundamental el testimonio de los médicos. Bueno, el testimonio de los médicos, todos los registros que haya vinculados a su situación de salud. Ahí el padre habla de una médica que supuestamente le advierte que no encontraba una marca de un lazo. Bueno, nosotros todavía no estamos encontrando el relato de esa médica, pero bueno, lo vamos a pedir formalmente a la fiscalía para que bueno, nos informe si esas medidas de prueba se han adoptado y qué resultados han dado. Preguntarte el supuesto ahorcamiento de Nahuel se dio con un lazo que había dentro de la comisaría. ¿Qué es lo que explica la policía del objeto? Eso es lo que no termina de quedar claro, al menos para nosotros, con lo que pudimos ver de la causa. Nosotros hemos pedido un acceso a la causa y de ese material que al que pudimos acceder no nos termina quedando claro cuál fue el mecanismo, porque no encontramos que esté debidamente explicado cuál es el mecanismo y cuál es la hipótesis. Entonces eso es lo que creemos y vamos a pedir que se indague, ¿no?, con mayor precisión. Rodrigo, repasando algunas crónicas de los primeros momentos, del recorrido de la familia, se desprenden algunos nombres propios, y preguntarte respecto de la actuación del fiscal Juan Pablo Lódola, en estadio de elevar resto de investigación, el nombre propio de algún acusado o de acusada, todavía eso está recién en los primeros pasos de la investigación. ¿En qué estadio está esto? No, sí, eso todavía no hay, al menos, insisto, es lo que nosotros tenemos, que no sabemos si es todo lo que hay en la causa, por eso tratamos de ser cautos, y por eso vamos a hacer un nuevo pedido para profundizar los elementos de la causa, pero al menos en lo que nosotros tenemos no hay ningún avance concreto en imputaciones o en declaraciones indagatorias, y por lo tanto el estadio de la investigación es todavía de investigación preliminar, lo cual no hay un elemento que al menos desde nuestra mirada y de lo que pudimos observar en la causa, esté dando cuenta de una hipótesis muy certera. Y eso es lo que nos preocupa en el sentido de si efectivamente se han indagado algunos aspectos que puedan echar luz sobre esa falta de claridad que tiene el relato inicial policial, ¿no? Que es lo que resulta diferencial, insisto, de otras actas en las que las precisiones son mayores respecto de cómo está descrita la situación inicial. Sí, sin duda, ¿no? Todavía todo esto es muy reciente y que obviamente están todavía los primeros pasos de investigación. Repasaba, Rodrigo, otras comunicaciones que hemos tenido con vos, y en octubre del 2022 dábamos cuenta acá de una situación en el barrio Libertad, ¿no?, donde hace poco hubo novedades en aquellos uniformados, una uniformada que fue sobreseída de todas esas acciones. Hay como cierto patrón, por lo menos para la ciudad de Mar del Plata, entiendo que tal vez en otros puntos de la provincia. Más allá de esta primera información que nos vas compartiendo, en este caso y en el que te comenté, la acción de la CPM en carácter de qué es. Digo, no, que querellante, este acompaña a la familia. No, nosotros no nos hemos presentado en este caso como querellantes, sí, estamos interviniendo en nuestro rol de mecanismo local de prevención de la tortura, que nos da las atribuciones para hacer el seguimiento de las instancias judiciales, pedir información, acompañar estas recomendaciones en el marco de las causas penales. Bueno, en ese rol es que nosotros estamos acompañando a la familia e interviniendo en este caso. Respecto al otro caso que vos mencionabas, al de las torturas a los dos jóvenes en Mar del Plata, bueno, estamos en una instancia avanzada, la causa se llevó a juicio, hubo un sobreseimiento al que nosotros nos opusimos porque consideramos que la funcionaria policial, más allá de haber tenido un temperamento diferente al adoptado por el resto de los policías, se tiene que dirimir su situación en una instancia de debate oral. Por eso nos opusimos, pero es una causa que ha tenido un avance y está próxima a ser elevada a juicio. Rodrigo, esto da la sensación que, digo, hace más fuerte esta necesidad de que las fuerzas policiales tengan algún tipo de capacidades o de capacitaciones, perdón, esa es la palabra, en torno a salud mental, ¿no? Digo, teniendo en cuenta o usando la posibilidad de esta declaratoria que Nahuel supuestamente estaba en un estado de excitación, el accionar fue malo, vos lo vas relatando, y el accionar de la policía fue malo. No hay manera de que una persona con situaciones de adicciones y demás, la responsabilidad del Estado sea encerrándolo en un calabozo, ¿no? Claro. Sí, eso tiene, hay una responsabilidad que tiene que ver con la intervención policial, que a veces no solo está atravesado por faltas de capacitaciones, también está atravesado por una matriz de intervención policial que es violenta. O sea, eso nosotros lo decimos con todas las letras porque no es solamente un problema de capacitación, es un problema de perfil de intervención de las fuerzas policiales, que por supuesto que ya lo hemos abordado en otros momentos, pero tiene que ver con qué es lo que se le pide a las fuerzas policiales también de las distintas gestiones estatales, ¿no? Y de los poderes políticos de turno. Uh-huh. Se les pide unas gestiones que están asociadas a el uso de la violencia para la gestión territorial, ¿no? Y sobre todo de los sectores que irrumpen en las ciudades, los sectores pobres, los sectores más marginados del acceso a derechos. Y también tiene una alta cuota de incidencia en la gestión de los mercados ilegales, con lo cual ese combo es el que deriva luego en las pequeñas o en las grandes situaciones de vulneración a derechos humanos. Después, por otro lado, hay una cuota de responsabilidad de lo que es el sistema de salud. El sistema de salud no tiene una respuesta rápida y eficiente en los casos de padecimientos de personas con algún grado de vulneración en derechos en su condición de salud mental o personas que están atravesadas por consumos. Entonces, ante la ausencia también de la respuesta rápida e inmediata del sistema de salud, quien interviene con preponderancia es el sistema, el actor policial o la agencia policial. Con lo cual, ahí hay un problema que es múltiple. Es de capacitación, pero también es de respuesta estatal ante determinadas problemáticas. Por lo general se le pide a la policía o se pone a la policía a intervenir en todas las secuencias y hay otros actores estatales que se retraen de la intervención y eso genera las condiciones de posibilidad para que ocurran este tipo de eventos, ¿no? Rodrigo, bueno, ¿cómo continúa esto? ¿Cuáles son los próximos pasos? Un poco lo fuiste contando, pero para que quede claro, el padre estaba muy activo, estaba en la puerta de tribunales, de hecho, anteayer, si no me equivoco, reclamando justicia por la muerte de su hijo, que estuvo casi un mes luchando por su vida, internado en el hospital. ¿Cómo es la continuidad legal, de la investigación? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, como ya les decía, hacer un pedido de informe mucho más exhaustivo. Bien. Respecto de lo que se ha avanzado o no en la investigación. Las dudas que nos queden a nosotros las vamos a transmitir a la fiscalía que interviene y en función de eso también veremos qué otros pasos adoptamos nosotros en el marco de la investigación. Lo que esperamos es, insisto, que se cumpla con esa responsabilidad de indagar hasta las últimas consecuencias, qué es lo que ocurrió, porque se trata de ni más ni menos que de la responsabilidad del Estado en una muerte, con lo cual ahí la responsabilidad estatal de investigar es mayor, y así vamos a bregar porque se haga. Esa de alguna manera va a ser nuestra función, y es lo que vamos a intentar que se cumpla, y por supuesto seguir acompañando al padre en esto. Así que bueno, en los días que siguen vamos a presentar este informe y vamos a también comunicarnos con el padre. Rodrigo, te agradecemos muchísimo, como siempre, la generosidad de habernos atendido. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes por el llamado. Rodrigo Pomares, de la CPM, están interviniendo en el caso de Nahuel, este chico asesinado o que aparece muerto después de un mes de luchar por su vida, después de haber pasado por una comisaría y en donde se sospecha de una violencia policial de parte de la comisaría que está albergada ahí en la zona del casino.